Ciudad Campo. Voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos. Con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suma nuestro vino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos una vez más aquí en Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. Programa número 83. Estamos transmitiendo desde aquí, desde Colonia Carolla, para todo el país, a través de la red de radios rurales y del foro argentino de radios comunitarias. Mientras, ahí al frente mío, no es que estamos enfrentados, sino que está enfrente, está la Negra Mati. Y desde ya la voy saludando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, estimado Rami? Voy a saludar enormemente, con mucha alegría, a nuestra querida audiencia. Bueno, ya nos encontramos en los estudios de Radio La Ronda, en la localidad de Colonia Carolla, y vamos a retransmitir, como decía Ramiro, a la red de radios rurales y al Foro Argentino de Radios Comunitarias también, este programa número 83, que tiene como principal objetivo tener memoria. Por ende, estamos conmemorando, ayer se conmemoraron los 40 años de vivir en democracia. Así que este programa especialmente va a abrir la puerta para poder, digamos, de alguna manera, preservar, enardecer, exaltar, si se puede decir de esa forma, la querida libertad que tenemos de poder elegir. Y por sobre todo, cuidar, ¿no? También. Cuidado que la palabra libertad está media tergiversada. Libertad como corresponde, como el propio hecho de poder votar y elegir, como el propio hecho de respetar los derechos y las obligaciones que se encuentran en nuestra Constitución, como así también las leyes que se emanan del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Y así también, como por ejemplo, poder hablar de esta libertad de decir memoria, ¿no? De esta posibilidad de vernos en el recordar a aquellas personas, a aquellos compañeros, a aquellos 30.000 que estuvieron defendiendo a la democracia cuando se tuvo que defender. Así que bueno, un programa que nos emociona porque nos atraviesa, y vamos con él, ¿te parece, Rami? Así es, Negraza, programa especial a 40 años de la democracia en nuestro país, y también vamos a estar hablando, más que todo, además de tener presente lo que fue la última dictadura cívico-militar, vamos a escuchar algunas voces que nos hacen un raconto de lo que fue vivir en aquellos tiempos, pero también lo que fue recuperar todas las esperanzas y el poder volver a luchar, el poder volver a vivir, a tener sueños y proyectos. Como es el caso Negra, una de las primeras entrevistas que vamos a tener es la del amigo ya de la casa, el amigo Remo Bénica, de lo que tiene que ver con la granja Naturaleza Viva, una granja agroecológica y biodinámica que está allá en el norte de Santa Fe, justamente en Guadalupe Norte se llama el poblado. Y Remo Bénica nos va a contar lo que fue su participación en las ligas agrarias en la década del 70, lo que fue la organización de parte de productores de diferentes tipos y rubros en lo que tiene que ver con el campo, y la etapa oscura, lo que fue la resistencia, el exilio en el propio país, ¿no? Perseguido. Claro, el exilio en el interior y el exilio exterior también que tuvo que pasar junto a su familia. Y además de eso también es importante destacar cómo fue miembro de este proceso de democracia Remo Bénica, apostando a un campo. Primero en, digamos, del modo tradicional y luego poder mutar a un sistema agroecológico, ¿no? Bueno, y todo esto de los 40 años de la democracia, si rememoramos el 30 de octubre de 1983 cuando volvieron a ir a las urnas, ¿no? Cuando se volvió a ir a las urnas. En ese momento yo tenía casi 9 años, era una pequeña que recuerda con alegría, la alegría de su papá de llevarme de la mano para poder ir a votar. Y la emoción de papá también de poder hacerlo después de mucho tiempo. Es el recuerdo más, digamos, más puro que tengo en ese sentido, ¿no? Sí, y ahí, Negra, es importante, disculpe ahí que la corte, pero es importante que quien éramos, bueno, algunos no, ni siquiera habíamos nacido, pero muchas generaciones que les quedó muy lejano quizás esa etapa del proceso de la dictadura cívico-militar, bueno, de rememorar, recordarnos y sentirlo a flor de piel, porque a veces en esto que se dice a la ligera, bueno, que explote todo, bueno, si nos quitan tales derechos no importa, total hay que hacer un cambio como sea y demás, bueno, hay que escuchar y escuchar con respeto, ¿no? A los que vivieron ese proceso histórico. Y creo que hay una falencia que hemos tenido en los últimos años como sociedad de no poder haber retransmitido todo eso, tanto lo que fue la dictadura como lo que fue la recuperación de la democracia, las épocas duras también en democracia, el neoliberalismo, lo que fue el estallido social en el 2001... Y bueno, tantas otras cosas que nos están faltando todavía y que hay que seguir luchando. Claro, que nos pusieron ese parate para no poder hacernos cargo de la memoria dolida que teníamos como argentinas y argentinos, ¿no? Desde el momento en que Alfonsín asumió la presidencia allá por el 10 de diciembre del 83, en adelante fue un proceso de sanación también de nuestro país, de venir, de estar absolutamente coartados a poder expresarnos libremente. Ha pasado todo un proceso histórico importante en el que le debemos a la Argentina y nos debemos a nosotros mismos también esa posibilidad de entender que 40 años de democracia son necesarios transitarlos y son necesarios entender que ese proceso histórico tuvo sus altibajos. Uh-huh. Y ese proceso histórico nos sirve como base para seguir construyendo desde otros lugares. No, como vos bien decías, no hablar de un quiebre o desde el hastío mismo. ¿Viste cuando uno está cansado de las cosas que busca romper? Y es importante la historia que uno tiene. Sí. Desde buscar la transformación desde ese lugar, ¿no? Es importante. Sí, y no hay que olvidarse que, y no hay que quedarnos. Y esto me quedó muy bien presente una vez. Creo que el año pasado, un evento que se hizo en el Centro Cultural Kirchner, allá en Buenos Aires, que hablaba una de las abuelas de Plaza de Mayo, ya se me va a venir a la mente. ¿Este era de Carlotto? No, la Tati Almeida, ahí está. Tati Almeida, que decía, bueno, no nos quedemos únicamente con el horror de lo que fue toda la represión, los asesinatos, las violaciones, el robo de bebés y demás. No nos quedemos con eso, sino que nos quedemos también y no perdamos que el eje era justamente un mejor país, un modelo de país mucho más justo, más igualitario, más para todos y todas, porque hay veces que caemos en eso, ¿no? Y qué loco. Que es importante, obviamente, claro. Pero ella hacía hincapié, no nos olvidemos la causa de las luchas y la causa justamente de por qué tanta represión. Imagínate que en 40 años le dijimos basta de violencia política, ¿entendés? Porque veníamos de un proceso de dictadura donde hubo violencia política. Sí. Y ahora nos estamos planteando de nuevo esas cuestiones, ¿no? Sí. Qué importante es darnos cuenta cuando estamos en un campo de violencia. Eso es importante también a la hora de analizar estos 40 años de democracia, como así también la aceptación de la elección como una forma de traspaso de poder, de elegir, de que nosotros tenemos esa posibilidad de elegir conscientemente, no solamente por un hastío, sino también tomar conciencia de todo lo que implica elegir. Bueno, y una última, negra, porque si no vamos a hacer programa mal. Nosotros dos. Sí. ¿Viste? Nosotros nos subimos el caballo, empezamos el trote y el galope después. Que la democracia puede ser de distintas intensidades y no nos tenemos que quedar únicamente con el derecho al voto, sino tenemos que tener una ciudadanía activa y participativa y exigir más participación. Que no nos quedemos con esto de la democracia representativa y que nuestras decisiones es únicamente a través de los representantes. Hay que seguir exigiendo, hay que exigir también que quienes gobiernan honren lo que dicen en campaña, lo que proliferan y prometen un montón de cosas. Bueno, en este caso apelamos a eso también, negra. Pero vamos a la música y enseguida venimos con la primera entrevista, como decíamos, con Remo Bénica, una eminencia de la agroecología, de la lucha agraria, y por suerte lo tenemos vivito y coleando todavía ahí en el norte de Santa Fe. Así que en breve nomás vamos a estar hablando con Remo y vamos a la música nomás. 40 años de democracia y por mucho, mucho más. Así sea. Los sueños se cobijan del rumor. Licor, no vuelvas a dejar de reír. No es necesario más. Ya se ven los tigres en la lluvia. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. En cada surco la vida, cada mañana otro sol. En cada arado la siembra. Y en estos 40 años de conmemoración de la democracia, de vivir en democracia, es que no podemos dejar de hablar con referentes que han sido constructores de esta parte de nuestra historia, así como también han sido protagonistas de la década negra que nos atravesó al país, ¿no? A las argentinas y a los argentinos. Y también vamos a hablar a partir desde un punto de vista de lo que se viene. Y por ende vamos a dar la bienvenida a esta persona maravillosa, dedicada absolutamente a la agroecología, de Guadalupe Norte, en la provincia de Santa Fe. Allí tiene la creación de este maravilloso lugar productivo, biodinámico, que se llama Naturaleza Viva. Bienvenido, estimado Remo Bénica, a Ciudad Campo. Buenas tardes, un gusto de conversar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. El gusto es nuestro, Remo, ya que, bueno, nos encontramos justamente en esta conmemoración de los 40 años de democracia. Fuiste constructor de esta democracia también, partícipe de ella, defensor de la misma, y además fuiste protagonista de la década infame que nos tocó atravesar también en la historia argentina. Sí, sí, sí. Evidentemente, toda esta convulsión, toda esta problemática que vivimos en la Argentina hoy nos lleva a reflexionar y a pensar en aquellas décadas vividas tremendas, digamos que hemos tenido muchas complicaciones, hemos tenido muchos muertos, hemos tenido muchas desapariciones, etcétera, digamos, ¿viste? Así que cuando escuchamos durante estos días todo lo que sucede acá en el país, evidentemente nos hace recordar aquellas historias vividas que uno las creyó ya del pasado. Superadas, de alguna manera. Sí. Claro, claro, ¿viste? Y es tremendo que sucedan estas cuestiones en estos momentos, y además de una encrucijada de grandes decisiones que se vienen con estas elecciones, digamos, ¿viste? Es un fenómeno duro, grave, y que debemos pensar todos los argentinos lo que se viene, digamos, porque para aquellos que vivimos aquella historia y en la cual uno de los protagonistas de las elecciones está muy relacionado a todo aquello, reflotando lo que fue la dictadura militar, digamos, así que bueno, tenemos que ponernos seriamente a pensar en las decisiones que tenemos que tomar en estos próximos días con las elecciones. Uh-huh. Así es. Como bien vos decías, esto de vivir, ¿no?, este proceso, a vos te tocó estar exiliado internamente y además también estar fuera del país para proteger a tu familia. Estuviste lejos de tus hijos, de tus hijas. Y tu compañera estuvo también en las mismas condiciones. Nosotros nos hemos dedicado mucho tiempo, estoy hablando de años, en lo que fue la capacitación de campesinos, que todo este gran movimiento del Movimiento Rural de Acción Católica, que después se transformó en las ligas agrarias, ligas campesinas del país, que fue un movimiento ejemplar en América Latina, digamos, ¿viste? Entonces, por lo tanto, antes del golpe todavía, un año antes del golpe militar, ya de hecho había muerto el general, las cosas se habían complicado mucho y nosotros nos entraron a perseguir muy fuerte, pero perseguir seriamente, no solo para apresarnos, sino las intenciones decididas de exterminarnos, como lo han hecho con muchos dirigentes campesinos en la Argentina, digamos, y en todo el Nordeste fue una etapa muy dura, digamos. Así que vivimos el exilio interno, que fue la selva, nuestra madre tierra, nuestra madre naturaleza, en la que hemos estado 3 años en la provincia de Chaco, en las selvas, y 1 año en los cañaverales del norte de la provincia de Santa Fe, que fue mediante la crisis de un gobierno, digamos, que no supo encarar toda la problemática rural. Entonces los agricultores no levantaron la caña ese año, así que hemos vivido junto a otros matrimonios y a niños, digamos, acá en el cañaveral del norte de Santa Fe, digamos, ¿viste? Y después 4 años de exilio, protegidos por ACDUR y trabajando muy fuerte en los vínculos y relaciones con los movimientos campesinos y de agricultores de toda Europa, digamos. Uh-huh. Ahí, Remo, bueno, nos quedemos con la parte previa, esta parte que fue importantísima, el nivel de organización que habían tenido a través de las ligas agrarias. Contarnos un poquito, digamos, porque también la dictadura fue ya expuesta a esa organización del pueblo y justamente a favor a un trabajo mancomunado por el bien común y por la justicia y un mundo con mayor igualdad. Digo, una dictadura no vino porque sí, sino que vino en respuesta a también ese movimiento de organización del pueblo. Pero claro, tal cual. Lo que pasa es que este movimiento, que fue producto de varios años de capacitación y en el cual hemos participado activamente, Irmina estuvo trabajando en Capitán Sarmiento en un instituto de capacitación donde se hacían cursos, 2 cursos al año de 3 meses de duración con jóvenes campesinos, jóvenes que después se insertaban en toda esta tarea, ardua tarea de movilizar a las comunidades, de organizar y de capacitar, digamos, ¿viste? Y de hecho, yo fui responsable de la región nordeste del país, del Movimiento Rural de Acción Católica y promotor de la organización de las ligas agrarias de todo el territorio del norte y después también de otras provincias como Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires, etcétera. Fue un movimiento muy, muy fuerte, muy grande, y fue uno de los únicos movimientos de América Latina que estaba con una estructura de movimiento de masas. Es decir, que las asambleas del conjunto de la sociedad, de las colonias, de las comunidades, de los pueblos, eran los que decidían los pasos a seguir y decidían las conducciones de los territorios, digamos. Así que bueno, nos hemos dedicado, digamos, muchos años, y estoy hablando de de unos 8 años de trabajo muy fuerte, de capacitación y de organización y de lucha muy fuerte que fue dada por los campesinos. Por eso después viene como respuesta la dictadura, cuando ya previa la dictadura, pero después peor todavía con la dictadura, tiene una sangría, podríamos decir, la desaparición, la muerte, el apresamiento, las torturas, las vejaciones, digamos, de todos, principalmente de los dirigentes de las ligas agrarias de todo el país, digamos, con mucho más fuerza en el nordeste, a partir de que fue nordeste, noroeste, que fueron, digamos, muy fuertes en todo el proceso de lucha y de conquistas sociales. Y en esas conquistas sociales tenemos que tener en cuenta que fue un movimiento ascendente, tremendamente importante, a tal punto que el 80 y el 90% de las comunidades de la provincia del Chaco y de Misiones tenían organizaciones de cooperativas, es decir, que los campesinos se organizaban en cooperativas pequeñas, medianas y grandes, que hacían todo el proceso, digamos, de vínculo, de relación con los productores y también de los procesos de comercialización y en algunos casos de procesos de transformación, digamos. También poniendo en jaque esta situación de ordenamiento del trabajo, porque una cooperativa es sin patrones, ¿no? Una forma de, claro, de trabajo... Claro, una práctica sumamente importante. De hecho, también la práctica de las ligas agrarias, de los sindicatos de hachero, porque hemos contribuido mucho a la parte de capacitación y de formación del sindicato de hacheros en el norte de la provincia de Santa Fe, en el Chaco, digamos que ha permitido un ascenso muy importante de la dignidad de todo ese sector. Por lo tanto, y además, así como estaban organizados los hacheros, los peones rurales, estaban organizados los pueblos originarios, entonces había una fuerza muy grande y en el cual la dictadura quería provocar un enfrentamiento entre peones, pueblos originarios y campesinos, y eso no era posible porque había una comprensión de que estábamos en un proceso de un cambio fundamental en la vida de las comunidades, una participación activa en todo el proceso organizativo y en el proceso de comercialización, como lo decía, digamos, ¿viste? Entonces, esa práctica ha llevado a un esclarecimiento del rol y del protagonismo de los trabajadores, de los campesinos, de los agricultores, digamos. Por eso la dictadura fue tan cruel, muerte, desaparición, digamos, de tantos compañeros de todo el país, digamos. ¿Por qué? Porque sabían que éramos los que protegíamos a los campesinos y a los agricultores para mantener las tierras en sus manos. Y fíjate vos, no fue casualidad que con la dictadura, digamos, había entre 500 y 600 mil productores pequeños y medianos en el país, y después de la dictadura y actualmente no hay más de 100 mil productores, y entre ellos se fueron acaparando las tierras por grandes productores y pules de siembra, digamos, que se armaban y se fueron apropiando las tierras por multinacionales. Todo este fenómeno fue tan cruel, tan duro, y hoy, frente a este panorama que tenemos de las elecciones, tenemos que recordar todo esto, porque no es cualquier cosa lo que se disputa en estas próximas elecciones. Se disputa la liberación nacional, la preservación de todas estas luchas que fueron dándose todos, trabajadores, campesinos, obreros rurales, pueblos originarios, etcétera. Y fíjate qué casualidad que parte del sector que está jugando ahora en la oposición, digamos, que es quienes fueron, quienes persiguieron en su gobierno a los pueblos originarios de todo el país y a las organizaciones campesinas. No es casualidad. Sí. Y la otra también, Remo, lo difícil que es después de toda esa situación recomponer el tejido social, la esperanza también a la participación ciudadana, la organización. Hay muchas cosas que, bueno, que claramente han dejado su secuela y hoy las seguimos sufriendo y que lamentable también, medio que nos dieron vuelta la tortilla y es como que al mundo hay que volverlo a armar, ¿no? Sí, por supuesto. Fíjate vos, de hecho, por suerte que se está armando y me ha alegrado muchísimo la toma de conciencia frente a este fenómeno de las primeras elecciones, digamos, a esta segunda elección, digamos, que ha habido una evolución en la toma de conciencia y en observar y ver el peligro grave que significa si no votamos correctamente al proceso de liberación nacional, de liberación social, de ascenso social, de fraternidad y amor entre los pueblos, contra una propuesta de odio, de rencor, de motosierra, de cosas que no queremos ver más, no queremos ver más, por favor, digamos, tenemos que ir encarando un camino y hay muchas personas, hombres, mujeres, jóvenes, que están con mucha capacidad para encarar el nuevo camino que tenemos de pensar en una nueva Argentina frente a la turbulencia internacional, frente a los intentos de guerra. Che, lo que está ocurriendo en muchas partes de este planeta. Así que tenemos que trabajar por la paz, tenemos que trabajar por la responsabilidad, por la conciencia de bien común, por la fraternidad, por el trabajo fuerte de las organizaciones de todo sentido, obreros, trabajadores, campesinos, por una sociedad más justa, inclusiva, cooperativas, etcétera, etcétera. Así es, Remo, por una sociedad más justa e inclusiva también, ¿no? Pero claro, y ese es el gran tema que tenemos por delante, de incluir a todos en este proceso nacional que tenemos enfrente, y es nuestra responsabilidad y la responsabilidad de cada uno de los habitantes, de cada uno de los que votamos en la Argentina. Qué necesaria que es la voz de Remo Bénica, quien nos está hablando desde Guadalupe Norte, que tiene a su cargo, ¿desde hace cuántos años, Remo, Naturaleza Viva? Naturaleza Viva se conformó en el año 87, son 38 años ya de haber construido, pero fíjate vos qué interesante, ya que te acordás de eso, de Naturaleza Viva. Naturaleza Viva es un producto de las grandes luchas campesinas, de las ligas agrarias, de los movimientos del cooperativismo. Por eso hoy tenemos conciencia y podemos encarar este tipo de organizaciones. Estamos planteando la nueva ruralidad para el país. Así es. Y la nueva ruralidad no va a ser posible con la oposición. Así es. No va a ser posible porque el objetivo es otro. Está en manos de las corporaciones internacionales que quieren que seamos los peoncitos de las multinacionales. Y claro ejemplo, Naturaleza Viva, de que en democracia puede ser posible este tipo de estructura, Además, es muy sencillo, es un cambio de mentalidad, es una estrategia de desarrollo territorial, es una estrategia de producir alimentos sanos, sin contaminantes y además sin agredir a nuestra Pachamama querida, que nos da todo. Y fíjense los grandes movimientos que está haciendo la naturaleza, reaccionando de todo este fenómeno doloroso de saquear las selvas y los montes de todos los países y de todas las provincias de la Argentina. Entonces esto es importante tener en cuenta y construir una nueva ruralidad de participación activa de toda la sociedad para producir alimentos libres de contaminantes. Aquí en Naturaleza Viva estamos produciendo alimentos sin ninguna contaminación, simplemente con una estrategia de avanzar en la fertilidad de la tierra. Y la fertilidad de la tierra se avanza también y se produce si no usamos agrotóxicos, agroquímicos que matan la vida de nuestra madre tierra, de nuestra naturaleza. Esto tiene que estar claro en todos en este momento en el que se debate y se discute las elecciones. Tenemos que plantearnos una nueva ruralidad. Tenemos 120 millones de hectáreas vacías en el país que deben ser repobladas y planteada un esquema de participación activa del campesinado, de los trabajadores, de los pueblos originarios. Tenemos que construir una nueva ruralidad que haga feliz a todos los habitantes del país. Remo, te agradecemos enormemente. Es necesaria tu voz para que pueda escucharse y que en todos esos ámbitos y por sobre todo que llegue a esas personas o que llegue a todas las personas que se encuentran en esta situación como de apatía, ¿no? De saber, de recordarles qué es lo que se vivió, qué es lo que se transitó para hoy tener 40 años de democracia y para saber que dentro de dos semanas tenemos que elegir nuestro destino también. Así que muchísimas gracias, Remo, por esta alzar la voz. Sí, a tener decisiones maduras, por favor, porque acá, más allá de que podamos no estar de acuerdo con algunas de los compañeros que están peleando hoy, pero tenemos que definir entre democracia y dictadura. Eso está claro lo que se va a venir si no se hace una buena elección hoy. Así que un abrazo grande a todos los habitantes de la Argentina, a todos los campesinos, a todos los pueblos originarios y a todos que pongamos un voto firme para defender la democracia, la libertad de todos y la libertad del país, de la Argentina, frente a las corporaciones internacionales que están queriendo tomar el gobierno de la Argentina. Gracias, Remo Benica. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Verdura. Ciudad Campo. Historias, saberes y sabores. Bueno, resulta necesaria e indispensable la voz de Remo Benica en estos momentos para repensar tanto los sistemas de producción y consumo como también revisar las políticas, ¿no?, de vigentes y también estos sistemas, ¿no?, estos sistemas que se proponen posteriores a las elecciones. Es necesario repensar en estos momentos, como bien decía Remo, la madurez para elegir, para votar, para tener conciencia en el voto, ¿no? Pero volviendo a esta cuestión del movimiento, de las ligas agrarias y demás, la necesidad de que en esos momentos hubo una creación, hubo un movimiento, hubo una necesidad de cambio y transformación que se estaba dando. Esa transformación y ese cambio, y acá es donde tenemos que tener muchísima cautela y abrir los ojos y ser muy crítico, se estaba dando en un contexto en donde posterior vino la dictadura militar y se frenó todo. Se paró todo, se desaparecieron los pensamientos, se desapareció el espíritu crítico, el espíritu solidario, el espíritu cooperativista, se desapareció. Eso es necesario, digo, en la historia, digo, tener en cuenta, ¿no? Ese proceso histórico. Quedó la frase negra, algo habrán hecho, no te metas, toda esta situación que ha desinflado justamente la participación y el trabajo comunitario, que antes era muy presente, muy común, y que lamentablemente cuesta un montón volverlo a armar, y mucho más en esta época donde prima mucho el individualismo, mucho lo superficial, mucho el sálvese quien pueda. Pero bueno, como decías, Negra, súper necesaria la voz de Remo, y para eso estamos, ¿no? Para recordar eso, y no solo recordar, sino traerlo, porque es un mensaje súper potente, y no nos tienen que hacer creer que la revolución, que los sueños son cosas del pasado, sino que hay que luchar por ellos hoy más que nunca, ¿no? Así que lindo lo de Remo, también compartimos música de Charly García. Y a continuación tendremos otra entrevista que más o menos tiene que ver con esto de seguir repasando algunos aspectos de la historia, más que todo reciente, de los últimos 40 y pico años entre dictadura cívico-militar y el regreso a la democracia. Y pensar en esto también, que siempre hay modelos en disputas, uno más inclusivo, más pensando justo y solidario, ¿no? Justo y solidario, y siempre pensando más con primero la Argentina y después vemos el comercio exterior y todo lo demás, pero claramente lo que está en pugna es dos modelos, como dijo Remo, pero dos modelos, en este caso uno democrático y otro no. Muy bien, Negrita, bueno, ya vamos a hacer una pausa musical y a continuación lo que habíamos dicho, hablar con Matías Estrasorier. Él es director del Centro de Estudios Agrarios, que se dedica justamente a ir haciendo diferentes análisis con estadísticas, con datos, con comparaciones de lo que tiene que ver el sector del campo, de la agricultura, en toda su faceta, ¿no? Lo agrícola, digamos, pero que también está presente, no como número, sino lo que decíamos, un modelo de vida que se propone en los diferentes gobiernos que han estado. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Prohibieron las garantías y el fin constitucional. Prohibieron todas las ciencias excepto la militar. Prohibiendo el derecho a quejas, prohibieron el preguntar. Yo te sugiero, mi hermano, pa' que no vuelva a pasar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar, prohibido olvidar. Sí, y con ritmo, ¿no? Con alegría ahí moviendo, como debe estar también del otro lado del teléfono el querido Matías Estrasorier. Olvídate, seguramente. Gran bailarín. No me digas, no sabía de esas cualidades de Estrasorier. Bienvenido, Ciudad Campo, Matías Estrasorier. Él es director del Centro de Estudios Agrarios, el CEA, acá a nivel nacional. Le damos la bienvenida. Matías, ¿cómo estás? Vamos a hablar un poco sobre este paso de estos 40 años de la democracia y todo lo que implica, ¿no? En nuestro rol, tanto de militancia,

prisión de cemento que se abrió por un momento para escaparle y respirar. El rastrojero parece un flete de mudanza, va tan cargado que no cabe ni un alfiler. Son nueve que van atrás como entrando panza, y por sobrecarga nos detuvo la ley. Decí que el can es cuñao de una prima hermana, que sin patente y sin luces, ¿qué íbamos a hacer? Le tuvimos que dejar una dama juana, y hasta Veragua no paro, dijo el José. Turismo de fin de semana, ese de ninguna estrella, una migración interna que el lunes debe volver. El calor de la ciudad, Dios se espanta como bichos, la ciudad es como un nicho y sobrevive el que se fue. Llegamos al río después de casi dos horas, y entre la nube de humo gritó el José. Che, el sol está pegando fuerte, tape la nona, que si la vieja se insola habrá que volver. La vieja traviesa siempre mete la pata, temprano ya dio la nota pa' hacerse ver. Con alpargatas de yute ha pisado el agua, y parece que tiene un bagre en cada pie. Turismo de fin de semana, ese de ninguna estrella, una migración interna que el lunes debe volver. Al calor de la ciudad, esa prisión de cemento que se abrió por un momento pa' escaparle. Y hasta aquí llega esta historia que voy contando. Relata un fin de semana bien cordobés. La gente se da los gustos de vez en cuando, va más allá del dinero, y dijo el José que aunque tuviera pileta y poca aire acondicionado, yo no cambio esos asados a las sombras del sausal con las patas dentro del agua. Y aunque parezca un capricho, parafrasear aquel dicho y por un día ser. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Sueño Y aquí estamos volviendo en esta segunda parte del programa número 83 en Ciudad Campo, amenizando también porque la temática esta de los 40 años de democracia y con tantas problemáticas y con un futuro, un panorama bastante complicado, bueno, vamos metiéndole onda y sumando más voces, Negrita, y en este caso, voces desde La Pampa. Así es.